y vuelvo otra vez. Amor. Quisiera que esta historia de amor se convirtiera en realidad. Luego de recibir tu email, se me alegró la vida. Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa. Acaricié despacio en silencio esa pantalla fría, y al sentir tu calor ya pude presentir que la distancia no existía. Imaginé sentada frente a mí y me decías: seas cariño por la bella flor que me obsequiaste, y en el arrullo de una música lenta y a enamorados un beso te robé, y ya en verdad me pareció que estabas a mi lado. Amor de la distancia, qué bonito sería traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida. Amor de la distancia, elevo a Dios mi ruego, que llegue pronto el